en Honduras. La pobreza, soledad y el abandono marcan la vida de la mayor parte de los adultos mayores en Honduras. Especialistas en gerontología han efectuado estudios que identifican las causas por las cuales este amplio grupo social es de los más vulnerables del país. Le damos el pase a nuestro corresponsal en Honduras, Inmer Chévez. Abandonado, llorando, sin comer, con hambre, hijo. ¿Quién me da un bocadito? Mientras una nube de zancudos cubre al viejecito, de rostro pálido y desmejorado, las lágrimas recorren las mejillas de don José Leoncio Maldonado, de 88 años de edad, al momento de contar la situación por la que está atravesando. Yo no tengo en dónde vivir, nada, nadie me puede dar un bajarequillo por ahí para quedarme. Si quiera la dormida, ahí me aculo, ahí atrás, porque hay un que medio detiene el agua y no pega cernido de nada. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. La falta de amor, sensibilidad y respeto hacia las personas poseedoras de experiencias y conocimientos provoca que cada día aumente no tanto las arrugas de su rostro, sino el abandono del Estado y de su propia familia. Vieras como lloro de noche yo, dolor en el estómago del hambre. Y mañana lo mismo, yo no tengo pisto. Ya no puedo hacer nada de mí. El abandono, la pobreza y la soledad son parte de los principales problemas que aquejan a los cerca de 600.000 adultos mayores de 60 años que residen en Honduras, según se desprende de un reciente informe divulgado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. El caso de don Leoncio, quien es padre de 8 hijos, es la muestra de lo que pasa con nuestros adultos mayores. Y aquí nadie me da un bocadito. Solo que yo le dijera a algún amigo, puta, papá, mira, no tengo comida, mira que yo tengo hambre. Yo, convidame allí a un bocadito, le decía yo, un cañito de café. Pues así voy pasando. Y yo siempre con mi negocito, así todo el rato, vendiendo agua helada. Y así, pero no hacía nada. Pero lo observamos que apenas camina. Sí, ya no puedo caminar, ya mis canillas ya no puedo caminar. Eso me duele, que las tengo hinchadas. Y el corazón, lo mismo. Cuando se me pone el corazón malo, no puedo caminar. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo quisiera morirme mejor ya, y no hay quien me cure. ¿Por qué? Quien me ayude, quien me cure, porque ahí en el hospital ya no me hacen nada. Yo no tengo pisto. Es mejor morirse que estar muriendo. Sí, ya, yo no quiero. Yo les pido a mi padre que porque no me lleva. Que no me tenga sufriendo, aquí hambreando, con esos dolores, durmiendo como perro. Ay, mírame qué delgadito estoy, ya me parezco hueso ya. El dolor lo lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo. Don Leoncio, quien es originario de San Antonio del Norte en el departamento de La Paz, manifiesta que su tiempo en la tierra está terminando. Sin embargo, añora ver a sus hijos que lo han abandonado. Ve mis hijos, lo que pensaron, como crié a mis hijos, a gusto yo. ¿Cuántos hijos creció? Bueno, con 8. ¿Y lo han abandonado sus hijos? Ay, si no me han venido a ver. Y entonces yo tengo que hacer la fuerza. Si se vendiera algo, yo hago mi fuerza. Porque yo me gusta el trabajo, yo soy un hombre muy lindo para trabajar. Mira, yo aquí tengo más de 40 años de bien progreso. Aquí ningún cabrón me va a señalar que este viejo es ladrón, que este viejo es hablantín, que este viejo es nada. Allá anda la chepa conmigo, más bien cuidándome. Esa es, si le voy a entregar a Dios mi vida sana, en esa forma. O sea que usted, pero al morir se va en paz. Sí, yo me siento así. Yo no he hecho cosas malas, nunca. En nuestro país la población envejecida está totalmente desprotegida, lo que la convierte en el grupo poblacional junto al de los niños y las niñas en situación difícil y más vulnerable de la sociedad, asegura el doctor Joaquín Mejía, especialista en Derecho Humano Internacional. En ese sentido, vemos cómo en un país como Honduras, tanto la niñez o las personas en sus primeros años de vida como en sus últimos años de vida son abandonados en muchas ocasiones tanto por sus familias, por la propia sociedad y también por el propio Estado. No hay realmente programas eficaces que puedan, en primer lugar, prevenir el abandono de las personas mayores de edad. No hay programas que efectivamente combatan la mendicidad de las personas mayores de edad que se ven obligadas a vivir de la caridad pública, porque realmente no hay espacios donde tanto las familias como el Estado puedan desarrollar programas, puedan desarrollar algún tipo de ejercicio común que permita que aquellas personas que, como les decía Gerardo, le han dado tanto al país, no queden al final en el abandono que da la calle. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El envejecimiento no debe ser tomado en cuenta como la declinación progresiva de la vida. Más bien debe llegar fortalecida de afecto, comprensión, seguridad económica y social, alimentación adecuada, buena salud, entre otros. Sin embargo, para lograrlo, la familia y la sociedad tienen gran responsabilidad, pero sobre todo desde el Estado hondureño se deben crear políticas públicas para que los ancianos y las ancianas pasen sus últimos días dignamente. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo.